aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, martes 16 de agosto del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que siempre se dan cita a esta hora de la mañana. Saludo también, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero, Milton Partida y en los micrófonos Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge, un poquito, pues, ¿qué te diré? Mala de la garganta, pero como que ya es muy, muy seguido. ¿Cómo ves? Barbaridad. No sé qué será. Hay que tomar, espérate, es que hay una montonal de alimentos que sirven para fortificar las cuerdas vocales. En serio. Y luego también hay otra cosa. Por ahí te voy a dar el número y un día te invitamos aquí a que vengas a Jalapa. Sí. Para que un médico reconocido aquí, es médico alópata, que vaya, estudió en la universidad. Bueno, lo digo nomás así porque estudio aquí. Hace vacunas, te pone una batería colección o de piquetitos en el brazo, luego alguno tiene reacción y te hacen una vacuna para eso. Uh-huh. A mí, afortunadamente, ya tiene como un año así, que me vacuno con él. Y ya no te pasa nada. Y no tengo esas gripes horrendas que te dan. Y aquí es grave. Porque lo mío es la garganta cada ratito, sí, Jorge. Pero aquí es muy grave por la humedad. Ajá. Si tenemos un promedio de 70 a 80 de humedad, se respira, dejas tu camisa y el otro día, bueno, no te vas a, yo no me pongo la misma, pero de todas maneras, la camisa y la ropa que te queda está empapada o casi mojada. Ajá. El recolector de humedad del ambiente que me regalaron, un recolector, nada más que gasta mucha luz. Y tiene un receptáculo o recipiente. Entonces lo pones un ratito y el recipiente tiene 2 o 3 litros de agua. ¡Ay! Que recoge el ambiente. Todo eso propicia los males nasales o de garganta. Sí. Y entonces cuando vengas te llevo con el doctor Plantas, bueno, que así se llama, para que haga una batería de vacunas y son muy efectivas. Después de esta cláusula del doctor Simi, adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues ya ves que primero tengo que preguntarte si sabes algo de lo que está pasando en Veracruz, bueno, y de este nuevo levantón de... Voy a ser concretísimo. Ajá. Porque a mí me mientan todo lamentable aquí. Porque soy de Veracruz y porque tengo un programa en la televisión de Veracruz. Sí. Yo hago una diferencia muy muy evidente. Yo quiero agradecer a los gobernadores que ha habido, que me han dado trabajo en Veracruz sin que me pidan que los elogie. Me estoy refiriendo a Rafael Hernández Ochoa, a Agustina Costa Lagunes, que he hecho programas para ellos. Me parece que, no me acuerdo si... No. Esos dos en particular, a Fidel Herrera y a Javier Duarte. Esos cuatro que me acuerde en este momento me han encomendado programas, algunos del Museo de Antropología, otros con la Sinfónica, el programa Tierra Nuestra con Fidel Herrera, ahora Desayunos con Saldaña con Javier Duarte. Ninguno de ellos me ha pedido habla bien de mí. Lo cual habla bien de ellos. Sí. Pues más bien, perdóname un segundo. Ajá. Es que saben, alguno de ellos alguna vez me dijo, hay que vender tu programa, que dé dinero. Yo dije, es que un programa de esta naturaleza no da dinero, pero da prestigio. Ajá. Y se lo demostré y lo entendió. ¿Entiendes? Sí. Es decir, de alguna forma, bueno, es mi modus vivendi, es lo que sé, lo que más o menos mi patología me lleva a hacer eso, pero no tengo necesidad de elogiar. Entonces, por eso te lo decía yo, porque como estaban dando la madre, di cosas sí, me, lánzate contra el delincuente tal, lánzate contra aquel político. No, tampoco. Digo, no, primero, no tengo reporteros para ir a ver si es una verdad lo que voy a decir. Y luego, no es mi oficio. Yo creo que también hay un mundo de ideas, perdón por la vanidad, hay un mundo de juicios, de evaluaciones, hay criterios, y sobre eso hemos fundamentado un poco, fundamentado no es muy pretencioso, sobre eso hemos platicado. Entonces, tú quieres, como todo el mundo y como yo mismo, sí, la verdad sobre lo que acontece. Debo decirte que tenemos una información no completa, por los motivos que quieras, y también es bastante comprensible. Si murió alguien que trabajaba conmigo en el periódico, entonces yo dudo, oye, ¿qué dijo que acarreó que lo mataran? ¿Qué motivó que lo mataran? Me voy a tener que callar. Entonces, ahorita son momentos muy delicados, y además, yo digo, por ejemplo, hay tres o cuatro informaciones. Que hubo una granada, eso lo sabemos, el público lo dice, y Fer Follow lo dice a cada renglóncito que sacan. Pero hay tres o cuatro informaciones. Que los niños están bien. Que hubo tres heridos y dos niños, parece. Otros informativos de Televisa dijeron, hay un muerto, y otros no. Y hay tres o cuatro informaciones. Lo digo este hecho simplemente como un ejemplo. No específicamente que sea esto así, así como lo digo. No, pero sí es como lo digo. Hay dos o tres informaciones sobre un mismo hecho. Esto lo debo decir. ¿Qué es lo que esto ocasiona en el auditorio? Confusión. Y el nacimiento de rumores. ¿Y se acabó? Sí. O sea, lo de los marinos hipotéticamente secuestrados. No se sabe obviamente nada. Está lo de la bomba junto al acuario en un restaurante, según unos. Otros no especifican dónde. Otros con un muerto. Otros con tres heridos. Lo que está de acuerdo, parecería ser que las informaciones coinciden en que hay todo el interés de que los niños tengan una atención médica completa y de que los niños están fuera de peligro. Eso es lo que en todas las informaciones, 6 o 7 que he leído, dicen. Pero ya digo, ¿pero de quién se atribuye? Hoyo, así como en la vida, cuando hay un hoyo, decía el poeta, y llénalo de amor. En la comunicación, cuando hay un agujero, se llena de rumor. De rumor. Y se acabó. Por eso lo he hecho pecho y hay que agarrar el toro por los cuernos. Cuando suceden cosas, ocultarlas es la mejor manera de incrementar los rumores, la falsedad, la exageración, y surgen las patologías. Es que yo creo que más bien esa es la intención, Jorge, porque, por ejemplo, esto no es exclusivo, obviamente, de Veracruz. No. Te lo digo porque aquí en el DF ya estamos igual. Aparece un descabezado y colgado, por Whisky Lucan, y hasta el momento, pues nada más sabemos por la declaración de este señor La Mano con Ojos, que bueno, que se le atribuye a él, que él lo hizo. Pero de la entrevista, de la larga entrevista que le hicieron en los medios a este señor, pues no sabemos absolutamente nada, nada más ese morfo del locutor al preguntarle, ¿y cómo lo hizo? ¿Y de qué manera lo agarró? Era el procurador, ¿no? Sí. ¿No era el procurador? No, era algún locutor, Jorge. O no sé, algún ministerio público, pero no era el procurador. Entonces, que informarse, porque yo vi una en la cual... ¿Con el procurador? Sí, porque le preguntaron al procurador qué se siente que te digan que te van a matar. ¿Me entiendes entonces? Pues imagínate... Bueno, pero de todas maneras, el mundo en el que estamos viviendo se agrega un elemento más, el cual hemos tratado en no pocas ocasiones en este programa. Es en el de que todo lo estamos... No todo, es que los acontecimientos que estamos padeciendo es la palabra... tienen que ver con una grandísima y no estudiada patología. Patología lo entiendo yo como enfermedad, sí, resultante de desequilibrios de carácter mental. Uh-huh. Es decir, y lamentablemente la televisión está como el poema de López Velarde, y es que López Velarde, de nosotros, mi madre como un dios. Y en medio de toda la televisión, pues, ¿y por qué? Es decir, hay un señor que captura a un delincuente de características muy especiales. El cine que los delincuentes, particularmente uno que ustedes acaban de ver, hace ante las cámaras, es la figura de un triunfador. Es alguien que va a recibir su constancia de mayoría. ¡Qué terrible lo que tú decís! No, pero no estoy diciendo imbecilidades, creo yo. Si no, díganmelo por Twitter, arroba... Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge. Y miénteme lo que sea. Fíjate tú, cómo por un lado va el que obtiene la constancia de mayoría. ¿Y cómo va? Como César por la vía Apia, si es que pasó por la vía Apia. Bueno, se cuenta un gladiador romano que viene triunfante de la guerra de las Termópilas. No, sí. Estaba ahí. Bueno, haz de cuenta la película de Ben-Hur, las trompetas y el desfile, y llega como triunfador a recibir y la corona de laurel del César, y es su constancia de mayoría. Cuando aparece un delincuente ante las cámaras y micrófonos de la nación entera, tiene la misma actitud. Sí, es cierto. Triunfador. Sí, así está. ¿Acuérdate de la Barbie? Del JJ, y ahora este. La Barbie sonreía. Ajá. Uno sonríe porque tiene su vida plena, porque disfruta el momento. Por eso todos los que salimos en la televisión, nuestra patología nos hace tener una desbordante satisfacción que se manifiesta por una sonrisa imbécil, pues muchas veces decimos solamente mediocridades. Y todos nos preguntamos de qué se ríe. De qué se ríe, pero nosotros los que salimos patológicamente, sí, nos reímos de un... Es una complacencia conmigo mismo. Es decir, tuve que vencer mucho... Y ya estoy aquí, diría Ninel Conde, con todo mi bagaje, para presentarme ante los niños de la niñez de México. Ajá. Y soy un objeto sexual, pero no para jóvenes y ancianos. Soy ahora un objeto sexual, inclusive para un nicho de mercado importantísimo, que es la infancia. Un nicho de mercado sexual. Y de buenas a primeras, el niñito de 8 años o 10 años dice, cómprame, ¿cómo se llama la revista esa? La revista de mujeres encueradas. La americana. ¿Playboy? El Playboy. Cómprame el Playboy. Pues lo está viendo todo el día en la tele. ¿Cómo va a querer a los 11 años el Playboy? Y para explicarle, no, espérate tantito, a los 15 años, Dios me presta licencia, yo te llevo, yo te las compro, pero que tengas un poquito más de edad. ¿Me explico? Sí. Pero estoy hablando cosas estrictamente reales, de antier. Ajá. Bueno, entonces, ese aspecto de patología en el cual hay una complicidad tácita de todo el mundo, yo digo, qué barbaridad. La televisión me presenta un espectáculo verdaderamente prácticamente nunca visto. Jactarse del crimen, jactarse, sentirse orgulloso, orgulloso de. Y como aquí somos un país de encuestas, sí, como diría Don Roy, Don Roy, mucho gusto, le saludo con afecto, Don Roy, 300, 400, yo mismo, es decir, la televisión cumple con el hecho de presentarnos la longaniza más grande para el récord Guinness. La minilla, o sea, mazacote de pescado más largo que hicieron ayer o antier, no sé en qué pueblo, ni me importa, no, pero es una porquería, llena de mosca, porque queremos romper récord Guinness. ¿Cómo íbamos a faltar de romper récord Guinness? En el crimen también. En de los delincuentes más buscados, de los más buscados. Sí. Ahora, me imagino, y es una pregunta que me lanzo a mí mismo y no tengo respuesta, y se las pregunto a ustedes. ¿Tiene algún objetivo el presentar esos espectáculos? Pues no. Digo, pero es que, mira, Betty. Bueno, ya te contesté rápidamente, pero... Sí, yo creo que debemos de pensarlo más. Y pensarlo es ver... ¿Quién lo recibe? O preguntar de esta manera, ¿es necesario que nos lo presenten en la tele? Porque sale como una persona victoriosa y de lo que se trata es lograr el efecto contrario, ¿no? Obviamente, por eso te pregunto, la pregunta sigue siendo válida y es paralela y es la misma que tú te haces. Sí. Es decir, el objetivo de presentar a los criminales así, ¿eh? Espérate que hay otro aspecto. Porque mira, quitaron los narcocorridos porque emulaban y hacían que los chavos imitaran. Era una apología del delito, ¿no? Pero esto sigue siendo... Pero es igual esto. Dame un café. Es igual porque la Barbie salió triunfador, el JJ un individuo exitoso y con mujeres guapas. Y este señor, pues todo, pues sí, un psicópata, pero la actitud era de ganador. Era una actitud de jactancia. Pero lo que sí es, espérame, es que hay dos o tres cosas al respecto. El presentar, ¿a quién va dirigido? ¿A un niño le hace falta? No, un niño lo ve triunfador. El niño se percata. Es niño, no es tonto. ¿Lo explico? Sí. Es niño, no es tonto. Él se da cuenta de que tiene un halo de luz, de triunfador, de triunfalismo. A un adulto, pues solo le hace tener más pesimismo. Pero una gente pensante dice, bueno, otro que dirá, eso está muy bien. Porque llaman de Estados Unidos, por ejemplo, duro, señor presidente, así se hace. Entonces, corresponde a un elogio a qué bien está trabajando nuestra sección policíaca, nuestra sección de la Armada, nuestra sección del Ejército, y la gobernación y la mano dura y recia para el combate a la criminalidad del mal. Saca un beneficio, evidentemente. Oye, la televisión excepcional está en todo, ¿verdad? Uno sí excepcional. Ya sacaron raja a algunos. Y ya justificaron su acción otros. Sí, pero pasan inadvertidamente y como de puntitas sobre la confesión que reiteradamente hacen los hombres que están dentro del área del delito, que es no todos, pero casi todos pertenecen o tienen amigos dentro del área de los hombres encargados de combatir el mal. Quiero decir, o fueron policías, o lo son, o tienen amigos, o controlan o compran. Así, como lo decía yo en el Twitter, es muy difícil detectar, vaya, pensar que se puede ganar una guerra. Es muy difícil. Yo no digo que no sea posible, pero los costos de esa guerra van a ser terribles, porque yo lo digo, yo no soy general, pero me hubiera gustado hacerlo. Vamos a atacar el punto A, y solo se lo voy a decir a mi ejército, a los cinco generales que tengo para ese ataque. Uno, el 20%, uno de esos generales me va a traicionar. Hemos trabajado un año, hemos hecho trincheras, hemos comprado armamento, hemos hecho investigaciones estratégicas, que aquí sí creo que se dice, investigaciones de espías, hemos puesto líneas telefónicas o como las haya habido, hemos comprado un nuevo armamento, una catapulta, no sé qué, y estamos ya preparados para atacar. Guardamos en silencio y nada más nosotros cinco vamos a saber cuándo yo, general, decido atacar. 5 días antes les digo a todos, ahora sí, el punto D o el día fundamental es el sábado de la mañana. Pero este lo dijo en la tarde. Atacamos. Y bien nos va, no hay nadie. Y el otro, mi enemigo, es abusado, nos pone una emboscada. Y diezma a mi ejército, es decir, le rompe la estructura a mi ejército. Porque uno estaba al servicio del enemigo. Sí, eso es gravísimo. Y gravísimo también que se perdieron 8 o 10 meses de trabajo. ¿Cómo, ante este ejemplo simplísimo, me pueden decir que se puede ganar una guerra cuando los combatientes de mi lado también pertenecen al lado contrario? No todos, obvio, pero una parte sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo me lo explican? Que el señor Curcio no lo preguntó eso, ¿verdad? No. Curcio, no. ¿Cómo un programa de televisión no lo viste? Ajá. No lo vi, Jorge. Lo perdiste, en el cual se presentó el presidente Calderón y un montón de jóvenes traídos de todos los lugares de la provincia le hacían preguntas de un script. Adelante, Betty. Sí, el de diálogos, ¿no?, con Calderón, sí, pero fíjate, Jorge, hablas de una realidad que ya hemos mencionado aquí, que pues bueno, no hay forma de luchar contra eso, contra los policías infiltrados de un bando y del otro. Eso es un escenario. Y el otro escenario, los pocos policías que quedan para efectivamente capturar a los malos, que hay que definir quiénes son los malos, pues se supone, y tú lo entiendes así porque nos los han dicho, que llevan una estrategia, una inteligencia definida, que las operaciones que hacen se desprenden de una labor de investigación y que a la hora de la verdad, pues van a ser operaciones quirúrgicas. Y tampoco es eso, porque nos damos cuenta que el día que van a capturar a este señor, la mano con ojos, pues no, ni siquiera sabían en qué casa era, y en lugar de hacer la operación en esa casa precisamente donde estaba el delincuente, pues me echo a 3 casas y no importa lo que pase en las demás. O sea, sí, bueno, para que veas. Ahí entramos a otra cosa. Que ni uno ni del otro lado se salvan. No hay motivo de jactancia de ninguna naturaleza. Ni podemos hablar de daños colaterales en cuanto que ya van dos que me acuerdo ahorita, cuando, imagínense ustedes, cuando hubo que mataron a una familia por allá por Tampico, cuando la madre o el padre, decir, y después de haberlo masacrado la familia, como se daba a entender que no habían huido ni nada, todavía se robaron nuestros teléfonos celulares. Sí. Quien hace eso no está catalogado para defender a la sociedad. ¿Con qué espíritu el que va a buscar un criminal, al saber que la persona no es criminal, le roba? Es mucho más trascendente que salir en el noticiero y decir: hombre, perdona, ahí te dejo mi reloj, hombre, esa cosa, hombre, qué barbaridad, hombre, qué incidente, qué pena. Ya ves que así somos los mexicanos, qué barbaridad. No se arregla. Ojalá fuera así de televisivamente intrascendente. Ojalá fuera un chacoteo de los poliboses. No, es más profundo que eso. Y eso habría que verlo. Y en serio, me da muchísima pena hacer reflexiones de esa naturaleza, porque me van a mentar toda mi mamá, porque van a decir que soy un pesimista, van a achacárselo a mi edad, pero ahora el hecho de verlo así es terrible. Es terrible, Jorge, y la pregunta otra vez, ¿es necesario que con todo esto que pasa alrededor de una captura se presenten en la televisión? Yo pienso que no. Yo no sé. Es decir, con una gran... hubo un criminal terrible, allá porque sería 75 o 80. Se llamaba Carlos, o así se hacía llamar. Era un poco como, yo me imagino, que era un antisocial, que mataba gente, que era yo no sé si hondureño, si era centroamericano, venezolano, cubano, no me acuerdo. Bueno, era de América Latina y era el criminal más terrible de Europa. Ese terrorista, criminal, todo. Nunca lo conocimos en la televisión. Si ustedes me sacan una foto ahorita, no hubo ninguna entrevista de eso. No hubo ningún ninguna presentación ante locutores para que no se presentó a la prensa. La prensa sí, publicó su fotografía, pero la televisión no. Yo no sé. Le hemos entregado, creo que demasiado, al productor de televisión. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Jorge, nos llama el señor León de Milpalta, dice: señor Saldaña y Betty, mi hipótesis quizá en la situación de Veracruz es que quieren asustar a la gente, que la gente venda y entonces lleguen los extranjeros. ¿Será, Jorge? Ya, total, ya entraron por Veracruz varias veces. Total, ¿qué más da, verdad? Adelante, Betty. También dice Patricia Quintana de Tlaxcala: saludos, felicitaciones por sus poemas que combinan la belleza literaria con la cruda realidad. Sí, gracias. A veces me da un no sé qué, porque van a decir, no, pues es que están muy, pues dicen muchas cosas reales de nuestro mundo, porque espero que no digan cosas irreales, pero es que decir algo real lo ubica uno como el que voy a leer hoy al ratito, dentro de lo pesimista, y en realidad no se es mexicano, no nace pesimista, ¿eh? Nosotros no nacimos pesimistas. Eso quiero decirlo para justificarlo. Adelante. Y nos preguntan que si puedes repetir el audio de lo que piensa Galeano, Jorge, un audio que pusiste recientemente. Bueno, en relación a los indignados de allá de en España. Dile que mañana, por compromiso, se lo volvemos a poner, porque a mí también me gustaría oírlo, ¿eh? Porque es finalmente un mensaje de optimista. Yo pienso que es un optimismo un poco, no quiero decir exagerado, pero tenemos que tener un rasgo de esperanza y de optimismo. La tesis de Galeano es donde se está cargando la madre, pero este mundo está en cinta de otro mundo que está representado por la juventud. Y esa juventud es la que, porque él piensa que está en una juventud de argentina, en una juventud europea, pero nuestra juventud está cantándole rock and roll y hip hop a la candidatura de Santiago Krill, de los partidos políticos, está haciendo canciones para los partidos políticos en general, y me refiero particularmente también de Krill, que es una, a una rola por la democracia, un chalala, que es lo más infecto, porque obviamente que tiene un sentido mercantil, que maldita la hora en que un muchacho de estos tenga una inquietud patriótica, ni siquiera anarquista. Es decir, porque cuando es uno joven, le da muchas ganas de destruir los gobiernos, como una característica de la juventud, pienso yo. Algo que ustedes me digan, estás loco, pero en fin, cuando uno es joven está inconforme y por tanto le gustaría reestructurar el mundo. Ahora, creo que la juventud en México, en una gran mayoría, la juventud nini, ni siquiera piensa eso. Pregúntale a un joven, oye, ¿qué periódico lees? Sácate. ¿Ninguno? Sí, ninguno. Esa es la onda. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues me parece que ayer hicieron una marcha ahí protestando ahí en Reforma 225, porque se supone que ahí está, o al menos así nos dijeron, revelaron que ahí está la oficina de la DEA, del Control de Armas, Tabaco y Drogas de Estados Unidos. Está ahí en una base instalada aquí en Paseo de la Reforma. Y bueno, fueron algunos diputados, algunos senadores a hacer una clausura simbólica. Porque además, pues dice el señor Blake que la cooperación internacional, específicamente en ese sentido y en algunos operativos, pues que está completamente apegada a la ley, no se rompe, según Blake, ningún tratado internacional, se respeta la Constitución y que, pues bueno, van a llegar, seguir llegando los apoyos de la iniciativa Mérida a México. Ese es el plan preestablecido, Jorge. Ah, bien, adelante. Mira que se entretiene la juventud. La juventud, la vejez tuitera, ¿sabes? No te escucho, Jorge, si te acercas. No, ahorita me voy a acercar. Ajá. Es que dice que a Ninel Conde le pidieron 3 teléfonos, dijo Nextel, Telcel y Suavitel. El otro que acabo de poner dice... Dígame el nombre de una personalidad bipolar. Dice, Polo Polo, pues sí, bipolar. Y otro anda por aquí. Bueno, ahorita les digo otro, ¿eh? Adelante. Bueno, ¿de qué? No, que dice, y ahora un servicio social. Se necesita sangre o, no, cero afirmativa. Adelante. Para algún policía. Oye, Jorge, pues ya está todo lo que dan las campañas. La señora Josefina Vázquez Mota, qué barbaridad, 5 millones de pesos para su informe de labores. Yo creo que muchos no vamos a ver 5 millones de pesos reunidos. Y ella en un ratito se los gastó, Jorge. Se los gastó, sí, pero ¿sí? El dinero que se bota, que se tira en publicidad, lo ven ellos como una inversión grande. Yo he estado muy cerca de quien gasta millones en ¿cómo se llama? En publicidad. Ajá. Y esos millones lo ven como una inversión justificada. Todo lo que en política cuesta dinero es barato, me decía un político. Le digo, por favor, no puedes pensar así. Es el mismo pensamiento hankiano cuando decía un político, pobre es un pobre político. En fin, no hay mejor inversión dentro del serio de un neopolítico que lo que se gasta en spot. ¡Qué bárbaro! O en pagarle a un locutor por una entrevista. Bueno, dicho lo anterior, me voy a referir a dos personalidades que hasta brillan de lo artificial. Dicho, con todo respeto, sin ganas de fregar, y estas personalidades neotelevisivas que se lanzan a la conquista de la cámara, que quien conquista la cámara, conquista la presidencia. Para conquistar la cámara se necesita todo el dinero que sea necesario, y además una personalidad muy especial, muy característica, muy enferma quizá, y me estoy refiriendo y acordando de Vicente Fox. Vicente Fox tenía un gran número de deficiencias, pero tiene algo que lo hace muy paralelo, muy afín, muy adecuado para la televisión. Tiene una presencia que llena mucho la pantalla, aunque sea de una manera superficial. Lo supo aprovechar inconscientemente, eso no se estudia. Todo eso para decirles a ustedes que Fox tenía una personalidad televisiva donde no forzosamente el que tiene valor triunfa. Sí. Si no se justificaría el triunfo de la resplandeciente y luminosa mediocridad que la televisión le ha dado a la historia de México. La historia de la televisión se va a escribir, pero en ella no se verá que el pensamiento, que la intelectualidad, que la literatura y que el arte han llegado al pueblo de México por la televisión. Han llegado malgre la televisión. Malgre es una palabra francesa que se puede traducir por a pesar de la televisión. evidentemente que ha habido destellos, por ejemplo, cuando Octavio Paz hizo sus programas, cuando Arreola, que lo decía el otro día, sabido, y yo estoy en el origen de eso, lo conozco y porque lo viví, pero hay un montonal de otras cosas, pero en la catarata, en el Niágara de televisión, que desde que yo me acuerdo, de 1950 a la fecha, en esos 71 años que yo me acuerdo, día y noche la televisión, la parte intelectual ha sido mínima. Eso es un hecho, ¿no? O sea, y todo esto te lo decía porque por los gastos en publicidad estás lo que ahora resulta de la publicidad, sí. Es que desde luego la voz, la personalidad y la dulzura religiosa y rezandera que tenía la señora Mota, ajá, desaparece para dar lugar a una lideresa artificial. Que me perdone, pero así es. Uh-huh. Antes tenía la característica de hablar rezando, sí, sin dividir las palabras, que yo las pedía así en el internet, en el Twitter, y se reían, uh-huh, la gente porque decía, lo único que yo quiero es hacer que tal que México sea un país de verdad, porque a mí me vale madre todo, yo quiero ser presidente de la República. Y ponía yo hoy todo su texto, que así habla, así hablaba. ¿Y la ahora? De ayer es otra señora. Uh-huh. La de ayer es una mezcla de esta muchacha que decía de Xochitl, no sé qué, es una mezcla de todas las mujeres que hay en la televisión, pero no asistida por un fuego interior de sinceridad. Búsquenle ustedes. Uh-huh. Para convencer con la palabra hay que estar convencido por él. Y la sonrisa de Chris es que sabe que tiene características para ejecutar y hacer una performance, palabra francesa que significa rendimiento, de charme. Charme quiere decir, si lo traducimos, pero no corresponde tan bien, pero es algo así como seducción. Él se sabe seductor. Él piensa en un interior noble, grande y de líder que transforma a México, lo traduce en una bella sonrisa televisiva y total que resulta un poco no convincente. Así es que, ahora, a mí me pongo a quien esté hablando, mm-hmm, de eso y lo quito. Por eso ustedes, si ahorita ya lo quitaron, ya ni modo, perdón, pero les prometo no insistir en hablar de una manera ni comprometida ni no comprometida de esta monserga, que es un bla bla bla interminable de frases inconexas y que es nuestra vida electoral. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Rápidamente, llamadas del auditorio. Jorge, antes del Notipoema, nos dice José Becerra de Narvarte, el robo del poeta Bartolomé ya estaba plenamente calculado. Ana María Reza de Iztapalapa, ¿qué opina de las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, que dijo que Calderón ya vendió al país a los Estados Unidos? Tomás Lizardi de la Colonia Condesa dice, si acaso Calderón impone a Cordero, difícilmente la va a librar, como pasó con él mismo en la elección del 2006, donde quedó en duda su legitimidad. También nos dicen que hay una protesta en San Lázaro por las reformas a la ley de seguridad y es convocada por el Frente en Defensa de la Patria. Y Bernardo Pérez de Magdalena Contreras dice, llevo más de 20 días con un enfermo en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE. No hay un solo sanitario para la gente que está en la espera. Ojalá y las autoridades sean un poco humanitarias y pongan baños porque es una gran necesidad. Y también nos llamó antier, la semana pasada, una señora, Jorge, que decía que no había doctores en el turno vespertino de la clínica 20 del Seguro Social. Así es que con estas cosas, ¿cómo podemos crear creer en los spots de oportunidades. Sí, no sé, porque con cada mexicano que te confrontas o que te platica un hecho que niega las declaraciones gubernamentales. Sí, no hay político que no se jacte, que no se vanaglorie de los éxitos que México tiene en salud y que todos tenemos, tienen seguro popular y seguro de salud, y que no hay mexicano que se quede sin atención médica, pero cada vez que dices, sí, pero es muy mala. Cada vez que alguien habla, generalmente, ahora, ¿a quién creerle? ¿A la televisión o a un señor que se queja como el que acabamos de escuchar? Adelante, Betty. Karen Dane, Miguel Hidalgo, saludo. Ya son 40,000 muertos. No son 40,000, son 50,000. Para Calderón, ganar es igual a matar y las cosas siguen igual. Raúl Rivera, Santiago Krill se adelantó para que Calderón ya no estuviera haciendo pruebas con todos los de su gabinete y sacará un candidato realmente, señor Saldaña. Y también le mandamos saludos a la señora Esther que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. Voy a leer el notipoema de hoy y espero que lo tomen en su justa dimensión, digamos, si es que tiene alguna. No olvides señalarme algún motivo, si lo ves, de sonrisa o de contento. No veo, por más que busco en el momento, un mundo palpitante y positivo. Hemos en cierta forma destruido principios y valores trascendentes. Mundo de vendedores y de clientes, eres grande si compras o has vendido. Hoy caminamos entre mil abismos, cuidando cada quien su presupuesto. Dos polos, el poder y el ostracismo. Todo es normal, es neoliberalismo. Y no éramos así, nos hemos vuelto. Ojalá que regrese el optimismo. Pues es lo único que podemos desear, ¿no? ¿Te parece, mi querida Betty? ¿Será que algún día, Jorge? Pues yo pienso que sí, pues, ¿eh? Bueno. No hay que perder la esperanza, ¿eh? Ya nos vamos. Y yo creo que el optimismo vendrá no cuando se gane la guerra, cuando desaparezca. Yo no quiero que se gane la guerra, yo quiero que no la haya. Fíjate que ese es un buen pensamiento para llevarnos este día. Mucho gusto, Betty. Hasta mañana. Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino.